Ahí, bancate, quédate en línea, que ahí viene uno de los chicos para hacerte la nota, ¿vale? Gracias. Sí. Nada. ¿Cómo está, Pedro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cualquier duda con el idioma, vos me decís y yo te traduzco. Puedes explicar, no hay drama. Dale, arranca. Ah, ok, perfecto. Disculpe mi portuñol, que aún no está muy, muy listo. Bueno, el marco civil, y si no me escuchan, me avisan por chat o por chat o una cosa así. ¿Tú me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. Perfecto. El marco civil es un proyecto de ley que tuve mucha participación popular porque lo hicimos. Es un proyecto que hizo el gobierno brasileño, pero con una participación popular muy fuerte, porque lo hicimos en contra de un proyecto que se estaba a aprobar en el Congreso, pero no se aprobó, que criminalizaba casi todo que lo hacemos hoy en la Internet. Se creaba una forma de hacer crimen, compartir cosas en Internet, hacer lo que hacemos todos juntos. Algunos diputados brasileños lo estaban tratando de criminalizar toda esta cosa de compartir que Internet pone en la comunicación con por el tema de la tecnología. Pedro, perdóname, ¿eso tiene que ver con copyright o...? Sí, con copyright, pero aún más, con casi todo que se hacía, había un proyecto que se criminalizaba. No solo compartir datos, pero bueno, hacer torrents, todo, no solo cosas de copyright, había otras cosas, incluso que se creaba como crimen. Y hubo una movilización muy fuerte contra este proyecto, y como resultó en un otro proyecto que lo que decíamos al gobierno es que antes que se describa los crímenes que se puede existir en la Internet, tenemos que garantizar los derechos de los usuarios y las cosas, porque si dejamos con las corporaciones todas las reglas, se van a hacer, vamos a quedar la Internet como una TV a cable muy fácilmente, porque se va a cerrar todos los espacios que hay en Internet y se va a vender poco a poco cada espacio. Entonces, Marco Civil fue un proyecto que se está discutiendo hace años en Brasil, hace muchos años, y ahora se puede tener, el Congreso brasileño está trancado, no vota nada hasta que se vote el Marco Civil, porque está con urgencia constitucional, entonces no se puede votar nada hasta que se vote este proyecto, que ahora está, bueno, cerrando todo que se puede hacer en Congreso. Pedro, ¿no nos puede explicar? Porque el Marco Civil fue para el Congreso y ahí, a través del poder de lobby que tienen corporaciones como Telefónica o Oi o todas las que tienen algún interés que no se vote este marco, a través de la presión fueron cambiando cosas de este Marco Civil, ¿no? ¿Nos puede explicar qué querían sacar del Marco Civil para que fuera, digamos, para que respetara sus intereses, y qué se está haciendo para que el Marco Civil se apruebe como llegó al Congreso? Perfecto. Voy a explicar los tres puntos que son más importantes en todo. Hay muchas cosas importantes, pero los tres puntos que decimos que si logramos ganar estos tres puntos, vamos a tener muchas cosas que las corporaciones no quieren, y por eso están en contra con mucha fuerza para que en verdad no se apruebe nada. Claro. No solo que no se cambie los textos, pero también que no se apruebe nada. Los tres puntos son la libertad de expresión, la neutralidad de red y una garantía de privacidad para los usuarios. La libertad de expresión, todavía no vamos a garantizar la libertad de expresión totalmente en Internet con el Marco Civil, pero apuntamos caminos importantes para que eso se garantice. Hay algunos artículos en proyecto de ley que no pone responsabilidad a producciones de terceros para los proveedores de contenido. Entonces, ¿qué pasa? El Google, Facebook y otros proveedores no pueden ser responsabilizados civilmente por lo que hacen las personas en estas plataformas. Entonces, porque hoy la censura en Internet es muy fácil. Lo claro. que pasa es como un video en YouTube que alguien critique una persona, un gobierno o cualquier cosa, esta persona pone comunica a YouTube porque la responsabilidad por calumnia o cualquier cosa así se va a caer sobre YouTube. Entonces YouTube saca este contenido porque se puede ser ellos mismos responsabilizados por eso. Entonces el marco civil tira la responsabilidad de los proveedores de contenido y para que esta censura no sea una regla. Todavía no estamos impidiendo que siga la censura, pero estamos indicando que si no hay responsabilidad de los proveedores de contenido, no hay por qué sacar los contenidos. Si quiere, haga un proceso, ponerla en la justicia, la persona que hizo el contenido y no porque es muy más difícil para las corporaciones sacar en los contenidos. Claro, vale aclarar acá para mis compañeros que distintas páginas de Facebook que tienen un tinte político muy fuerte, o videos de YouTube que critican a compañías, a empresas, son sacados muy fácilmente por esto que Pedro está explicando, porque tiene interacción entre estas empresas y, digamos, esta plataforma o estos servidores. Exactamente. Sí. Entonces, si en la ley decimos que estos proveedores no tienen responsabilidad civil por estos contenidos, no van a poder sacarlos porque si no tienen, ¿por qué lo están haciendo? Ahí van a tener que explicarse por qué están sacando contenidos si ellos no tienen responsabilidad. Todavía la Red y Globo y otras empresas muy, muy cerca de copyright ha hecho una presión sobre el gobierno para que se hiciesen una excepción para contenidos protegidos por copyright. Entonces, bueno, esta regla es muy buena, pero no vale para contenidos protegidos por copyright. Y lo que hicimos una presión en contra de eso porque se saca muchos textos que están haciendo, bueno, vamos a criticar las novelas de la Globo o el periodismo de Globo. El Globo acciona a YouTube y dice, este contenido está protegido por derecho autoral, por copyright, entonces sáquelo porque está infringiendo un derecho patrimonial. Claro. Pero la ley de derechos autorales brasileña permite que usemos pequeñas partes, pequeños trechos de contenidos mismo protegidos por copyright para hacer la crítica, para hacer el debate, para hacer las cosas. Entonces, el marco civil va a dar una garantía más para que esto no pase, para que no se saque contenidos mismos protegidos por copyright, pero que estamos haciendo el debate, no lo estamos mirando la película sin pagar, estamos haciendo una crítica, estamos haciendo un debate sobre la película, sobre lo que sea, entonces eso la ley garantiza. El otro punto es el punto de la privacidad. Hoy los proveedores de contenido como Facebook, Google y otros almacenan toda información que los usuarios producen en sus plataformas. Contra eso el marco civil también no avanza, pero avanza impidiendo que las corporaciones de cable, las corporaciones de telefonía celular móvil, que son las que proveen la conexión, ellos no van a poder guardar los datos que nosotros ponemos en la internet. ¿Por qué lo impedimos? Lo impedimos porque si la telefónica u otra corporación que provee esta conexión que yo tengo ahora en mi casa, se va a poder guardar todos los datos que yo produzo cuando me conecto, es muy distinto de que el Facebook lo haga, porque Facebook solo va a guardar los datos que yo pongo en el Facebook. De hecho, ahora me acordé. Podría guardar absolutamente todos los datos que yo produzca en la internet. Perdón, Pedro, yo recién me acordé cuando Sergio Cabral, que es el gobernador de Río de Janeiro, cuando sí. puso una ley de que no se podía usar máscara en las protestas de Río de Janeiro, sí. hubo una persecución muy fuerte y se tenían los datos de las personas a quien se tenían que buscar, y fue justamente a través de internet y a través de los datos privados que se encontró a estas personas. Así que esto es muy, sí, muy, muy importante, proteger los datos privados. Exactamente, porque se permitimos a la corporación de telefonía que guarden los datos de todos que están conectados, y eso va a ser como vigiar toda la población todo el tiempo, todos los días, en todo lo que hacen. Entonces es como invertir un presupuesto constitucional, que todos son inocentes hasta que se pruebe el contrario. Claro. Entonces lo que están haciendo es considerar toda la población culpables y lo van a vigiar a todos para que nadie lo haga una cosa que no está en la ley. Pero eso está completamente fuera de todos los padrones de derechos humanos, de todo. Entonces el barco civil, pero las corporaciones lo quieren hacer lo mismo que hace Facebook, porque quieren vender los datos, quieren hacer de la privacidad un commodity que se puede vender y que se puede vender para NSA en Estados Unidos, claro, o para lo que sea, para hacer publicidad, para hacer cualquier cosa. Y el marco civil se va a prohibir que lo hagan eso. Y la última cosa, y tal vez la más importante de todo, es la garantía, es garantizar la neutralidad de red. Que es simplemente que estas corporaciones que tienen el control sobre la infraestructura, las telefónicas, tienen que ser neutrales en relación a los contenidos que pasan por sus cables. Entonces, eso impide que ellos, ¿cómo lo voy a decir? Que ellos vendan, digan los datos que van a pasar sin pagar nada, y los datos que van a tener que pagar alguna cosa para que se puedan ser vistos. Entonces lo que ellos quieren hacer es una gran TV a cable donde se va a vender una internet donde se puede usar el Facebook, y se quiere usar una internet que se puede usar el Facebook, poner en un vídeo o asistir a un vídeo, se va a pagar más. Entonces los que no tienen plata van a tener una internet solamente con email y Facebook, y los otros todos se pueden pagar, van a tener una internet más completa. Sí. Pedro, me pregunta, sí. ¿Escuchaste lo que dijeron acá? No, solo bueno, quería hablar, pero no. Acá llegó una pregunta, yo no entendí muy bien la pregunta, pero la voy a pasar, claro. No, acá por ahí unos compañeros preguntan si cuál es una alternativa. ¿Qué tal, Margarita? Se saluda. Si hay una intención de crear una empresa paralela, una empresa estatal, o es solamente con el marco de la ley lo que quieren modificar. Nosotros tenemos una empresa estatal que es la Telebrás, que fue privatizada en gobierno de Cardoso, pero en Lula se estatizó una vez más la Telebrás, pero todavía el gobierno de Dilma no pone la Telebrás para hacer una competición en el mercado en lo mismo que hacen con las corporaciones privadas. Está como haciendo cosas que no interfieren en el mercado. Eso es una cosa que también pedimos al gobierno, que la Telebrás tiene que actuar en mercado de igual con las corporaciones para que haga las cosas que las corporaciones no quieren hacer, para que va en algunos lugares que no tienen internet porque no hay mercado, pero hay personas. Entonces hay también una propuesta aquí, que la Telebrás con el movimiento que esté más fuerte do que hoy, que prácticamente no hace nada de efectivo en el mercado. En verdad que Telebrás está vendiendo servicios para las corporaciones. Muy eso bien, Pedro. Infraestructura para las corporaciones, y no infraestructura para las personas directamente en el mercado. Claro. Y ahí lo que estamos pidiendo al gobierno, que Telebrás tenga un papel más efectivo para que se pueda alcanzar y competir efectivamente con las corporaciones transnacionales. Pedro. Entonces, con la neutralidad de red que estaba diciendo, eso, si no garantizamos la neutralidad, lo que vamos a hacer es que las corporaciones pueden hacer un contrato comercial con un sitio y no hacer con otro. Y van a decir, bueno, este sitio va a funcionar muy bien en la internet, ese otro no va a funcionar tanto. Entonces, en práctica, las corporaciones de cable lo que van a poder hacer sin neutralidad de red es decir lo que va a ser visto en la internet y lo que no va a ser visto en la internet. Que video se va a pasar muy bien y que video no se va a pasar, porque ellas van a interferir en el tráfico de datos por el cable y decir esto pasa, esto no pasa. Entonces vamos a tener una impresión de que estamos mirando por toda internet, pero solo estamos mirando una parte, porque las corporaciones están haciendo acuerdos comerciales con algunos grandes sitios como el Facebook o otros, y todo lo demás, su blog o su sitio de un movimiento, de otra cosa, va a ser prácticamente invisible, porque nunca se va a encontrar estos datos en la internet, porque las corporaciones lo van a bajar en los cables. Pedro, acá tenemos una pregunta. Sí, respecto a la fragmentación de la red y, digamos, el negocio que tienen los privados y las distintas empresas, ¿hay algún mayor auge del software libre o de programas más o menos por el estilo, de iniciativas de controlar internet por otro lado, digamos, de la parte tecnológica, ya no tanto de la empresa, o todavía no? No entendí de controlar la internet por qué tipo de armar, ya sea desde las universidades o de algunos grupos que tengan más manejo de tecnología, alguna plataforma o alguna propuesta que contrarreste, digamos, este tipo de manejo de internet. Lo que pasa es que la infraestructura de internet, toda la comunicación que hacemos pasa por una infraestructura privada hoy. Entonces, ¿quién controla esta infraestructura? Controla todo, ¿no? Se puede controlar y se puede interferir en todo el sistema de cosas. Entonces, es muy difícil que haga una alternativa de infraestructura con alcance que se puede tener, sino con mucha infraestructura. Entonces, es una intervención que tiene que ser estatal. Muy difícil que estructuras alternativas comunitarias se pueden hacer en contra este tipo de cosas. Entonces, otra cosa que planteamos es un cambio de ¿cómo voy a decir? Hay un tipo hay dos tipos de servicios en Brasil para internet, para comunicación de telecomunicaciones. Hay un tipo en régimen público y régimen privado. La telefonía celular móvil y la internet fija o móvil, las dos están en régimen privado, es una clase de régimen de prestación de servicios. Y la telefonía fija es un régimen público, y ahí tiene que tener reglas especiales. Lo que nosotros estamos diciendo es que, como la internet es un servicio de telecomunicación tan fundamental contra la telefonía fija, esta también tiene que ir a un régimen público, y ahí va a tener que atender metas de universalización, precios accesibles, y toda infraestructura. Con esto, la infraestructura para fornecer la internet tiene que ser del Estado, porque en todos regímenes fundamentales, esta infraestructura en Brasil es del Estado. Pedro. Entonces, toda infraestructura de telefonía fija es del Estado. Todo eso que lo estamos pleiteando para que se cambie todo eso. Entonces, las corporaciones privadas pueden seguir usando la infraestructura, pero ella es del Estado. No es una estatización, es una cosa casi eso. Acá tenemos otra pregunta, Pedro. Hola, Pedro Fernando te habla. La pregunta tiene que ver con relación a... Hace una semana se descubrió que Estados Unidos controlaba o hizo... Hace mucho tiempo. Espionaje, bueno. Pero salió a la luz que hizo espionaje a la presidenta Dilma. Dilma había tomado como unas... Acá llegó la noticia de que había tomado la decisión de que iba a empezar a generar toda una red que genere su propio sistema y que no tenga que pasar internet por Estados Unidos. En este caso, se ha cortado la entrevista y yo puedo seguir hablando, igual no tengo problema. Hola, Pedro. No fue hace una semana, chabón. Ya hace mucho eso. Hace una semana, pero hace bueno. Hace un año, no sé. Bueno, hace un año, Pedro. Hola, ahora sí. Ahora sí. ¿Por dónde te quedó la pregunta que te hice? ¿O no te la hice? Sí. Concretamente, si es eso del espionaje, ¿qué pasó con ese tema con relación a internet? Y si eso no jugaría a favor de la lucha para que el Estado se haga cargo de la red de Internet. O si no es que pasó nada y solamente Dilma fue un simple comentario y al final políticamente no se generó nada. No, se generó sin duda. En verdad lo que pasó, Dilma está intentando contestar esta situación con el marco civil. Entonces lo que pasó fue Dilma puso la urgencia constitucional en el proyecto de ley y ahora está cerrando todas las votaciones del Congreso hasta que se vote eso. Entonces, pero todavía el marco civil también no va a impedir que Estados Unidos siga espionando Brasil y otros países, porque claro, eso no pasa solamente por estas reglas. Pero es muy difícil que en Brasil, yo pienso hoy que el gobierno Dilma o algún otro gobierno popular haga un control más estatal de la infraestructura de comunicación, mismo que el movimiento esté pleiteando esto, pidiendo esto hace mucho, porque lo que pasa también es que estas corporaciones de telefónicas son las que principales financiadoras de campañas políticas de todos, de la derecha, de la izquierda, de todos. Entonces este tema de hacer cargo de control de la infraestructura estatal, es por eso que hacen algunas cosas, ponen la telebras, hacen una cosita aquí, otra allí, pero no van a enfrentar de todo, porque eso va a cambiar todo el juego de política, de elecciones, todo. Entonces está muy difícil, esa es una lucha de las más difíciles que tenemos aquí con el tema de comunicación. Entonces, el marco civil se está haciendo una regla para la camada que está arriba de la infraestructura. Una camada de Internet que llamamos de la camada lógica, que es la camada que está operando dentro de los cables. Pero esta disputa por los cables es igualmente fundamental. Porque todavía si no tenemos el control de la infraestructura, vamos a seguir siendo espionados de todo eso. Pedro. Y además hay también un debate sobre las tecnologías de software y hardware. Entonces, si las personas están usando Macintosh o Windows, la NSA está entrando por las máquinas, por las puertas de fondo que decimos, todo lo que decimos en las máquinas están saliendo para... Hay un contrato con cuando se usa el Windows, todas las cosas privadas, que todo que hace en su máquina se puede salir para todo. Entonces, Dilma está siendo espionada por la NSA porque usa Windows, y no porque solamente la Internet es una cosa que tenemos que poner reglas. Pero hay muchas cosas para hacer para que eso no pase. Pedro, ahora hablando un poco de la ley de medios, explícanos cómo viene la cuestión de la ley de medios en Brasil, qué se está haciendo, en qué pie se encuentra en este momento. Sí, aquí para el movimiento de comunicación, para todos que hacemos la lucha por la democratización, la ley de medios en Argentina es la gran referencia que tenemos, mismo porque como el Frank LaRue, que es relator de ONU para libertad de expresión, tienen la ley como una gran referencia para todo el continente y mismo para todo el mundo, para países como Brasil y Argentina, que tienen una comunicación privada muy fuerte, una comunicación pública o comunitaria que casi no existe. La ley de Argentina es una gran referencia y ahora mismo el movimiento hizo un proyecto de ley de iniciativa popular donde ponemos muchas cosas del proyecto de Argentina en este proyecto. Pero lo hicimos por el movimiento, porque el gobierno de Dilma también todavía no hay disposición de hacer lo que hizo Argentina, que es una combinación con el movimiento para hacer los enfrentamientos de las corporaciones, ni en Internet ni en la televisión. Entonces tenemos un escenario muy difícil para eso. Es una vaca sagrada en Brasil, la comunicación no se puede tocar. Lo máximo que estamos logrando es el marco civil, que ya es una cosa, y todavía se, hoy tengo informaciones que pienso que todavía no se va a votar más ese año. El gobierno no consigue hacer con su base, con los otros partidos de gobierno. El PT no logra hablar con el PMDB, que es lo principal partido de la base del gobierno. Es lo principal partido que está en contra del marco civil. No es el PSDB o los otros partidos de la derecha. Claro, sí. Es un partido del más grande de la base del gobierno que está en contra, porque es lo que más está financiado por las corporaciones de telecomunicación. Entonces es una dificultad, no sé, ni se vamos a lograr aprobar la ley. Ese año seguro que no aprobamos. Y el año que viene tenemos Copa del Mundo, elecciones, es aún más difícil. El 2015 hay otro gobierno, entonces estamos con problemas. Che, explícame ahora qué es el Intervoces y digamos tu rol ahí, cómo llegaste. Perfecto, Intervoces es un colectivo de activistas de comunicación que estamos como 6 personas en Brasil, por varias provincias de Brasil, más fuertes en São Paulo, Rio y Brasilia. Pero en norte, nordeste y en el sur también hay algunas personas que están en Intervoces. Y nosotros hablamos de nuestro trabajo prácticamente con política de comunicación. Entonces organizamos el movimiento y hacemos muchas cintas con gobierno, con todo para garantizar nuestro tema, el derecho a la comunicación. Entonces trabajamos todo, desde la comunicación en televisión hasta internet, lo que es muy distinto de la mayoría de los movimientos en Brasil, que o trabajan con radiodifusión o trabajan con internet, y quien trabaja con internet no trabaja con uno y otro no trabaja con otro. Pero como Intervoces hay más como unas 2 o 3 organizaciones que están con todo el tema completo de comunicación. Y ahora mismo hacemos parte del Fórum Nacional por Democratización de Comunicación, que es el FNDC. Estamos en la ejecutiva, en la dirección de este foro, con otras organizaciones que a veces ni de comunicación son, como la CUT, que es la Central Única de los Trabajadores, una central de trabajadores ligada al PT, el Movimiento Sin Terra, otros movimientos sociales que a veces no tienen a ver con comunicación, pero ahora se están enterando cada vez más que el tema de comunicación, de la democratización de comunicación, es un tema clave para todas las luchas que se hacen en Brasil, porque no vamos a lograr una reforma agraria sin hacer una reforma de comunicación, que se pueda debatir la reforma agraria con otros actores que no son los mismos que están en la gran emilia y que, bueno, Pedro, igual Pedro, que acá tenemos otra pregunta. En este sentido que vos hablabas de los movimientos populares y hoy hablabas de que se debatía todo esto de la internet y de las leyes. Bueno, es una situación nueva, ¿no? Lo de internet, lo de comunicación. ¿Qué estrategias se plantean como pueblo, como sociedad en Brasil para plantear esta lucha? ¿Cuáles son los espacios de debate y cómo se organiza esto en un ambiente, en un territorio nuevo y donde el pueblo no tiene experiencia en la lucha? Es eso. Entonces, ahora FNDC está logrando hablar con una gama de movimientos más amplia. Entonces estamos logrando que movimientos de distintas, los movimientos de mujeres, el movimiento indígena y otros tipos de movimientos que tienen sus luchas propias, pero que ahora también están poniendo el tema de comunicación como una directriz importante. Sobre todo esto está pasando por lo que pasó en junio. Con las movilizaciones se fue muy claro que la gran media, que la televisión intentó hacer que las movilizaciones que estaban pasando en Brasil fuera otra cosa. Uh-huh. Eso se quedó muy claro. Entonces todos los movimientos sociales vieron que, bueno, tenemos que hacer ahora con comunicación, porque para hacer las otras cosas tenemos que ver eso. Entonces estamos organizando este proyecto de ley, que es una ley de medios. Y con este proyecto de ley popular, que no está con el gobierno, porque el gobierno no toca en este tema ahora, estamos pasando en todas las provincias con este proyecto y con los movimientos que están organizados en todas esas provincias para hacer como 1 millón de asignaturas de firmas y llevar hasta el Congreso y para poner una fuerza y proyecto para empezar este debate en Brasil. Porque este es un tema que aún aquí está cerrado, muy difícil. Y con esto, pero con este proyecto pienso que estamos teniendo mejor resultado para hablar con los movimientos, porque ahora se está entendiendo más fácil la estructura política que se pone sostenible esta política muy concentrada de monopolios de media. Pedro, muchas gracias por la charla. Estuvimos todos escuchando acá. Tu portoñón bastante desarrollada. Gracias. Y bueno, sígueme en contacto. Creo que por ahí el profesor pasa tu contacto para cualquier duda, una entrevista o algo por el estilo. Así que muchas gracias. Y perfecto. Muchas gracias a usted por invitarme. Y estamos para hablar de esto cuando quieras. Y vamos a Argentina y si podemos hacer invitaciones para que vengan aquí a hablar de la ley de medios. Muy bueno, porque para eso que estamos. Dale, muchas gracias, Pedro. Chao. Muchas gracias a usted. Chao, chao. ¿Qué pregunta es?